Acompaña a este programa Editorial Kairós, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com. Muy buen día. Antes de venir acá a la radio, estaba tomando un café y observaba unas imágenes en un noticiero así, digamos, internacional, y estaba viendo el no sé si se dice correctamente amartizaje, es decir, el hombre puso un robot en Marte, ¿no? Y bueno, veía mucha gente festejando, después veía mucha gente festejando por el tema de las Olimpiadas, después pasaban y se veían las imágenes de lo que pasa en Siria, y bueno, cosas así, ¿no? Pensaba que cuánta capacidad, cuánta inteligencia, cuántos millones de años llevó al hombre a hacer esta acción de poner un robot o una nave que desprendía una especie de robot y la ponía en Marte, ¿no? Por otro lado, se veían las imágenes de la guerra. Estamos, creo que, próximos a cumplir otro aniversario de lo que fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki, donde hubo millones de seres humanos también muertos. Hoy en día todavía siguen, creo que, algunas consecuencias con el tema de la radiación y todo eso. Entonces, uno ve estos contrastes externamente y se cuestiona, se pregunta cómo es posible que uno haya avanzado tanto en una dirección y hayamos quedado tan tan clavados o estaqueados psicológicamente. Es decir, hay una cierta ilusión en relación a todo el tema de lo que es el avance tecnológico, científico, pero esto mismo no sucede en la totalidad del cerebro, ¿no? Es decir, seguimos funcionando en el terreno psicológico con la mente vieja, ¿no? La mente vieja, podríamos decir, que es el que estemos identificados con nuestros nacionalismos, nuestras religiones, nuestros partidismos, ¿no? Es decir, todo esto es como un aspecto primitivo, es parte de lo que se puede decir la mente vieja, ¿no? He conocido gente, por ejemplo, que manejan grandes corporaciones, son CEO de empresas muy grandes, multinacionales, que tienen que resolver problemas con gran rapidez y donde tienen grandes responsabilidades. Y quizás en su vida privada, en su vida íntima, no pueden resolver cosas muy básicas, ¿no? Entonces, estos desfasajes que podemos observar afuera, es bueno ver también dentro de nosotros estas cuestiones, ¿no? Estos desfasajes, porque esto que vemos afuera seguramente también está sucediendo dentro. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Es decir, uno quizás se mueve en función también de progresos en el terreno espiritual. He conocido gente que, por ejemplo, no sé, se van a ver un chamán, no sé, a Perú y a tomar ayahuasca, o de golpe van y hacen cursos de meditación, o hacen cursos de esto, del otro, pero no hay un cambio pueden ir incorporando más información de sí mismos. Y esta es un poco la cuestión quizás que Krishnamurti hacía énfasis, ¿no? Es decir, confundir esta información o este saber como si fuera parte del conocimiento propio. Es decir, vamos recabando información de nosotros mismos a través de distintas experiencias. Hay un experimentador interno que va como recabando, va como acumulando experiencias y va teniendo la sensación de que sabe. Y esto produce un desfasaje, porque después, en los hechos, hay una, digamos, hay una distancia enorme, ¿no? Y no nos damos cuenta, es decir, quizás estemos, nos hemos conectado con algo doloroso, hemos visto algo a través de algún tipo de terapia o curso o lo que sea, y bueno, ¿esto a dónde va a parar? ¿Produce un cambio? Aparentemente da la impresión que sí, pero es muy confuso, uno queda, pierde prácticamente gran parte de su vida en todo este entretenimiento, ¿no? Siempre que estamos conversando, estamos procurando ver juntos algo. No es que estamos opinando, es simplemente ver lo que sucede en la realidad. Es decir, no creo que sería una pérdida de energía estar de acuerdo o en desacuerdo, como dijimos en el programa anterior. Es simplemente ver, y este ver es el que de alguna manera genera la acción. Para ver un árbol no hace falta pensar. Y en el campo interno pasa lo mismo. Es decir, para ver internamente algo no hace falta pensar, es ver sin que el pensamiento interfiera. Esto no es nada nuevo lo que se está diciendo, ¿no? Pero es bueno como revisar, como ver si esto es así, o observar. A raíz de esto, un poco de lo que estábamos conversando, un amigo me manda un mail que me pareció interesante. Y bueno, nada mejor que quizás alguna lectura breve de lo que Krishnamurti dice en relación a estas cosas, ¿no? Hay un libro que es que el título es Vivir en un mundo sin sentido. Y en un capítulo de la página 92 dice lo siguiente: la paz proviene del corazón, no de la mente. Hemos estado examinando los diversos factores que generan deterioro en nuestras vidas, en nuestras actividades, en nuestros pensamientos, y hemos visto que el conflicto es uno de los principales factores de ese deterioro. Pero la paz, tal como la entendemos, ¿no es también un factor destructivo? ¿Puede la mente traer paz? Si creamos la paz por medio de la mente, ¿no conduce eso también a la corrupción y el deterioro? Si no estamos muy alertas y atentos, esa palabra paz se convierte en una estrecha ventana a través de la cual miramos y tratamos de comprender el mundo. A través de una ventana estrecha, solo se puede ver parte del cielo y no toda su inmensidad, su grandeza. ¿No es posible conseguir la paz simplemente deseándola, lo cual es, sin duda, un proceso mental? Es posible que no resulte fácil entenderlo. Por eso trataré de exponerlo tan sencillo y claramente como pueda. Si llegamos a comprender lo que significa ser pacíficos, tal vez comprendamos el verdadero significado del amor. Creemos que la paz se logra mediante la mente, la razón, pero ¿es así? ¿Puede surgir la paz del intento de aquietar, controlar y dominar el pensamiento? Todos queremos paz, pero para la mayoría la paz significa que nos dejen tranquilos, que nadie nos moleste ni interfiera en nuestros asuntos, En consecuencia, levantamos un muro de ideas alrededor de nuestra mente. Es muy importante que lo comprendan, porque a medida que vayan haciéndose mayores, deberán afrontar los problemas de la guerra y de la paz. ¿Es la paz algo que la mente pueda conseguir, atrapar y controlar? Lo que la mayoría llamamos paz es un proceso de estancamiento, un lento deterioro. Creemos que encontramos paz si nos aferramos a una serie de ideas, si levantamos en nuestro muro interior un muro de seguridad, de protección, un muro de hábitos y creencias. Creemos que la paz es el resultado de desarrollar un principio, de cultivar una tendencia, una fantasía o cierto deseo concreto. Queremos vivir sin que nos molesten, de modo que buscan algún rincón en el universo o dentro de nuestro ser donde nos refugiamos y vivimos en la oscuridad de nuestra propia prisión. Eso es exactamente lo que la mayoría buscamos en nuestras relaciones, con nuestro esposo, esposa, con nuestros padres, amigos. Inconscientemente queremos paz, a cualquier precio. Por eso la perseguimos. Ahora bien, ¿puede la mente encontrar la paz? ¿No es la mente la fuente misma de perturbación? De hecho, la mente solo puede recolectar, acumular, negar, afirmar, recordar y perseguir. Sin embargo, la paz es absolutamente necesaria, porque sin paz no podemos vivir de forma creativa. Entonces, ¿lograremos paz por medio de los esfuerzos, las renuncias, los sacrificios de la mente? ¿Entienden lo que estoy diciendo? De jóvenes solemos sentirnos descontentos, pero a medida que nos hacemos mayores, a menos que seamos muy observadores y muy inteligentes, canalizamos ese descontento hacia alguna resignación pacífica ante la vida. La mente busca sin cesar aislarse en un hábito, en una creencia o en un deseo, en un lugar donde vivir y estar en paz con el mundo. Pero la mente no puede encontrar esa paz porque solo piensa en términos de tiempo, del pasado, del presente y del futuro, lo que ha sido, lo que es y lo que será. Constantemente está condenando, juzgando, sopesando, comparando, persiguiendo sus propias vanidades, sus propios hábitos, sus creencias. Una mente así jamás puede estar en paz. Puede engañarse a sí misma pensando que tiene cierto estado al que llama paz, pero eso no es paz. La mente puede auto-hipnotizarse repitiendo palabras y frases, siguiendo a alguien, acumulando conocimientos, pero eso no es paz, porque la mente en sí misma es el origen de la perturbación. Su propia naturaleza es la esencia del tiempo. Por eso, la mente con la que pensamos, con la que calculamos, con la que inventamos y comparamos, es incapaz de encontrar la paz. La paz no es el resultado de la razón. Sin embargo, si lo observan, comprobarán que las religiones organizadas promueven la búsqueda de paz por medio de la mente. Un poco a propósito de esto, también observaba que en el mundo de la política, muchos políticos hoy en día meditan, promueven las meditaciones colectivas y todo este tipo de cosas. No estamos diciendo ni que está bien ni que está mal, simplemente uno observa. Y esos mismos políticos, uno los ve en la vida diaria y lo único que me surge es una gran pregunta, ¿no? Un gran signo de interrogación, cuando uno simplemente ve. Como decíamos, ver sin juzgar, ver sin el prejuicio, ver sin que esté el pensamiento diciendo está bien o está mal, es simplemente ver. Ese ver genera la ubicación, el movimiento, la acción justa. No es una acción que provenga del pensamiento. Hay una diferencia muy grande y esto creo que muchos quizás lo han podido, lo pueden ver, cuando una acción sale del ver a cuando una acción sale del pensar. Siempre estamos hablando del campo interno. Por eso es importante ver la posibilidad de observar cuánto de lo que uno ve afuera está dentro, ¿no? Es decir, porque la mente vieja la compartimos entre todos los millones de seres humanos, es decir, el condicionamiento es como una nube prácticamente a la cual nos conectamos todos. Y este condicionamiento opera en esta parte, podemos llamarlo de alguna manera la mente vieja, o el cerebro, digamos que ha sido el producto de millones de años, ¿no? Pero el darse cuenta de estas cosas no viene de este lugar. Y esto es lo interesante, ¿no? Es decir, estamos viendo si esto... darse cuenta de dónde viene. Y por eso que es importante esto que se puede decir insight o darse cuenta o un discernimiento sobre lo que es. Porque esto de alguna manera genera un orden, ¿no? Genera un orden, genera es como el como que la mente entra en un estado de lucidez frente a todo este desorden que producimos, ¿no? Porque todos de alguna manera con las acciones esta sociedad, no, como decía la otra vez, creo que fue Seren, y bueno, en muchos libros también se dice, la sociedad es producto del pensamiento. La sociedad soy yo, no soy diferente de la sociedad, y el sentir esto tiene que generar una responsabilidad enorme, ¿no? Es decir, no somos diferentes de la humanidad. Lo que sí hay es esta necesidad de darnos cuenta, porque es genera una responsabilidad. Y para estas cosas no hace falta la autoridad de nadie, ¿no? Es decir, ni la autoridad de la experiencia que uno ha tenido, descartarla, ¿no? Por eso siempre el ver es algo nuevo, es algo fresco, es algo Krishnamurti hablaba mucho, esto es como un río que fluye permanentemente, ¿no? No es algo que esté estancado. Este ver tiene esa particularidad de lo nuevo. Entonces, eso conecta con otra cosa, ¿no? Bueno, creo que nos quedan acá unos 4 minutos en relación a, digamos, esta otra partecita de un libro que es también de Editorial Gaia, Libérese del pasado, un hermoso libro, muy sencillo. Dice así: todos deseamos experiencias de algún tipo. La experiencia mística, la experiencia religiosa, la sexual, la experiencia de tener mucho dinero, poder, posición, dominio. Cuando envejecemos puede ser que hayamos terminado con las exigencias de los apetitos físicos, pero entonces exigimos experiencias de mayor alcance, más profundas y significativas, y ensayamos varios métodos para obtenerlas. Ensanchar nuestra conciencia, por ejemplo, que es más bien un arte, o tomar diversas clases de drogas. Hay un viejo truco que ha existido desde tiempo inmemorial: masticar cierta clase de hojas o experimentar con los últimos adelantos de la química para producir una alteración temporal en la estructura de las células cerebrales. Una mayor sensibilidad y una más intensa percepción que nos den una apariencia de realidad. Pero esta exigencia de tener cada vez más experiencias nuestras, la pobreza interior del hombre. Creemos que así podremos escapar de nosotros mismos, pero estas experiencias están condicionadas por lo que somos. Si la mente es mezquina, celosa, codiciosa, aunque tome la droga más reciente, solo verá su propia ilimitada creación, las limitadas proyecciones que emanan de su propio contenido condicionado. La mayoría de nosotros ansiamos experiencias que nos satisfagan completamente, experiencias perdurables, que no puedan ser destruidas por el pensamiento, de modo que tras estos reclamos de experiencias está el deseo de satisfacción. Y este mismo deseo dicta la experiencia. Por tanto, no solo tenemos que comprender todo este asunto de la satisfacción, sino también lo que experimentamos. Se siente gran placer cuando se está bien satisfecho, y mientras más perdurable, extensa y profunda es la experiencia, más agradable es. Así pues, el placer dicta la forma de la experiencia que requerimos, y es el placer la medida con que la valoramos. Lo que tiene medida está dentro de los límites del pensamiento y se presta para crear ilusión. Usted puede tener maravillosas experiencias y sin embargo estar por completo engañado. Inevitablemente sus visiones se acomodarán a su condicionamiento. Verá al Cristo o al Buda o aquel en quien crea. Y mientras más vigorosa sea su capacidad para creer, más potentes serán sus visiones, las proyecciones de sus propios deseos y urgencias. Por esta razón, si al buscar algo tan fundamental como la verdad, el placer, es la medida, usted ya tiene proyectado lo que esa experiencia ha de ser, por lo cual deja de ser válida. ¿Qué es para nosotros la experiencia? ¿Hay algo nuevo u original en ella? La experiencia es una serie de recuerdos que responden a un reto y solo pueden responder de acuerdo con su contenido. Y cuanto más hábil sea usted para interpretar la experiencia, más extensas serán las respuestas. Bueno, simplemente como para ya hacer un cierre del programa, no hay lo que buscar en el hacia adelante, ¿no? Es decir, también ver esto claramente, no ponernos zanahorias psicológicas, por decir así, que persigamos. No hay lo que buscar, está todo acá, ¿no? A cada instante, y es esto, es prestar atención al instante, prestar atención a la vida y no mucho más. Es simplemente vivir sencillamente, de manera austera en lo psicológico, y ser en este punto la belleza de lo simple, ¿no? La belleza que surge del corazón. Nos despedimos hasta el próximo martes, muchas gracias y a seguir caminando. Hasta luego. Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-6532. Email: daniel@fkla.org. En Facebook: Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web: www.fkla.org. Enseñanzas: www.jkrishnamurti.org.